Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches. ¿Han habido sabios? En algún momento. ¿Han habido sabios? En algún momento. ¿Han hablado en varios idiomas? Y algunos de los idiomas en los que han hablado los sabios ha sido, pues, en alguna de las diferentes ramas, ¿no?, de las lenguas latinas. Lo curioso es que han tenido un solo lenguaje. Eso es verdad, y es bastante difícil de creer, ¿no? Sí. O sea, ¿qué mismo lenguaje, no? ¿Qué mismo espíritu literario, exacto, puede atravesar al haiku japonés, ¿no?, al profundo pensamiento místico y filosófico de los chinos? A la epopeya. Y a Niurka Marcos. Exacto. ¿Cuál es ese espíritu creador? Esa capacidad creativa que sobresale por encima del idioma. No sé si alguien está familiarizado con el concepto de miurgo. Tiene que ver con la concentración de cierto material, ¿no?, que unifica las experiencias, que las crea, ¿no? Esa es la naturaleza del demiurgo, ¿no? La creación. Sí. Y yo creo que ese material es la vida. No, yo creo que la vida se queda corta. ¿Está bien? Como concepto. Sí, sí, se vale. Para, ¿no?, demostrar eso. Pero yo no estoy pensando en la vida como concepto. O sea, recurro a la palabra vida porque no tengo otra palabra en el español que pueda significar eso que está subyacente a la vida y que es una narración indetenible. Como la existencia o la realidad. Me parecen abstractas para hablar de lo que solo puede hablar la piel. ¿Y lo dices con esa canción de fondo? O la que sea. Ah, muy bien. por cierto, estamos transmitiendo en vivo por radiocartón.com. Creo que está Moy ahí viéndonos. ¿Qué tal? Saludos, Moy. ¿Ya recibiste tus calcetines? Esperemos pronto te lleguen tus calcetines. Ya las recibí. Si un día decides pasar por acá a la librería, voy a quitar esto. Aquí estarán tus calcetines. Y bueno, bienvenidos. Otra vez nuestras voces, ¿eh? Sí, sí. En sí. El fondo blanco de el, exacto, que hace la computadora. Estamos transmitiendo en radiocartón.com. El día de hoy, lamentamos el principio de los tiempos. Lamentamos que no haya rosca. No, la verdad es que estoy contentísimo de que no figuren ya en este plano. Irad ama su oficio y odia ciertos productos de su oficio. Sí. Sí. ¿Alguna vez cuando has escrito? O sea, ¿cuál crees que es la rosca de reyes de la literatura? La rosca de reyes de la literatura. Y es que en mi concepción... Me pasé de verga con la pregunta, ¿verdad? Sí, es que... Sí, planteé una analogía increíble. Sí, sobre todo porque no me importa, pues, la rosca. Pues, exacto, ¿no? exacto. Y no hay nada en el universo de la literatura que me provoque esa sensación. Mira, no me importa, pero es como necesaria para el mexicano estándar, promedio, en el recurrir a ella solo para sentirse más mexicano. La calaverita. No, es que no es la calaverita. No iba a decir las batallas en el desierto. No me importa. No me importa que la gente mexicana estándar recurre a ellos solo para sentirse más mexicano. Sí, y chingue su madre, José Emilio Pacheco. Por favor. A mí sí me gusta José Emilio Pacheco. ¿Y la rosca? No, curiosamente. Yo creo que para mí sería Aura. También. Precisamente por plantear esos dos textos, ¿no? Que son los dos textos que lee la gente cuando entra a la preparatoria. Ajá. O cuando empieza a trabajar, ¿no? Sí, bueno, también, por ejemplo, Marianela, ¿no? O el Periquillo Sarmiento. El Periquillo Sarmiento. El Periquillo Sarmiento es increíble. Sí, el Periquillo Sarmiento es genial. Y ese, por ejemplo, la gente no lo lee solo para sentirse más mexicana, pues, ¿no? No, lo hace para sentirse más hombre o más mujer, ¿no? Ajá, sí, para sentir que según... ¿Tú crees que el Periquillo es como nuestro Quijote? Un poco, ¿no? Yo creo que sí. Creo que nos hacen falta lecturas del mismo, pues. Sí, puede ser. O sea, sí. Claro, pero es que nunca vamos a escribir algo que tenga las lecturas que tiene el Quijote. Ajá, sí. O sea, bueno, por tiempo. Pues. Ajá, exactamente. Principalmente por tiempo. Tendríamos que concentrarnos todos los mexicanos, ¿no? En leerlo. La misma cosa, ajá, para en un periodo corto de tiempo lograr alcanzar esa cantidad de lecturas. Sí, es verdad. Y de todas formas, no serían el mismo tipo de lecturas, porque serían lecturas desde un mismo panóptico temporal, en vez de la diversidad de lecturas temporales que tiene el Quijote. Pues. Sí, y ahorita pensando en otro texto de esto de para sentirse más mexicano el mexicano, ¿por qué se dejó de leer de esa forma, por ejemplo, Suave Patria, ¿no? De López Velarde. Pues por lo mismo que se dejó de leer a Vasconcelos, ¿no? También. Y La Cartilla Moral de Reyes, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y por lo mismo que pues la presidencia quiere que leas La Cartilla Moral, pues, ¿no? Los de abajo, de Azuela. Pero es que Los de abajo es... O Al filo del agua. Increíble. Sí. Y Al filo del agua, no se diga. Sí, es... Pero... No se diga. Ajá. Yo incluso creo que, por ejemplo, un escritor en el que he encontrado mucha identidad mexicana, o que me ha logrado susurrar algo de lo que es ser mexicano, y que entra en mi idiosincrasia, ¿no? Uh-huh. Es Bolaños. Bolaño. Sí. Yo sé que a ti no te encanta, probablemente porque no lo has leído en novela. No lo he leído lo suficiente, eso es verdad, sí. Sí, yo sí creo que Detectives Salvajes es una obra capital de la literatura mexicana y me llena bastante. Sí, muy bien, sí, dejarlo, sí. La otra es que incluso es, o sea, físicamente difícil de adquirir, pues, ¿no? ¿Sabes quién sí está muy cabrón y muy subestimado también? Nezahualcóyotl. ¿Qué? O sea... Digo subestimado incluso académicamente. Ah, ok. O sea, porque se ha hecho mucha lectura de Nezahualcóyotl. Sí. Más, no de las traducciones de Nezahualcóyotl. Uh-huh, claro. Y sí creo que la gente no está extrayendo el capital filosófico que atesora en esos poemas. Sí, y luego también dando, por ejemplo, su debida como carga temporal y de situación respecto a que cada uno de estos textos nos ha dado como un poquito de distinta identidad mexicana que le ha tocado vivir. Es una literatura mestiza, eso, ajá, hay que decirlo. Sí, sí, por supuesto. Pero pensándolo en eso, ¿no? En el que no es que uno haya sido más mexicano que otro, sino que, pues, obviamente por cuestión temporal, ¿no? Y de situación... del país, dígase económica o cultural, lo que sea, pues se ha tenido que retratar esas partes, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo siempre voy a traer ahí a la mesa a que Ibargüengoitia le toca escribir esas cuestiones del mexicano como un poquito más, a veces coloquial, a veces un poquito más, pues de sátira, ¿no? Pero que también, pues, nos habla de como estas otras actitudes del mexicano que son demasiado comunes y que no todo el mundo trata de utilizar o no las utiliza de forma muy adecuada dentro de la literatura, pues. Creo que hay muchos límites, ¿no? Hay muchos límites al escribir. O sea, quiero decir, si uno quiere generar una identidad personal al escribir, eso lo puede hacer cualquiera, pues. Claro. O sea, la generación del estilo, como se ha dicho siempre, ¿no? Es el vencimiento del genio, ¿no? O sea, cuando el genio deja de innovar y encasilla su literatura en un parámetro, nace el estilo. Y es muy importante encontrar una voz. No se puede ser el genio para siempre. Hay que conseguir un estilo. Sí. Y, por ejemplo, yo no me atrevería a decir cosas como que Nezahualcóyotl es una buena lectura para entender la mexicanidad. No. De no ser porque está traducido al español. Si yo estuviera leyendo Nezahualcóyotl en náhuatl, jamás, ¿no?, atribuiría nada de su literatura a lo mexicano, pues. Sí, o sea, simplemente por la cuestión temporal de que, para empezar... Pero me refiero a lo de Ibargüengoitia, pues. Ajá. Ibargüengoitia es coloquial precisamente, sí, porque quiere hablar en su español. Ajá, y porque ya es México, pues. Sí, o sea, a partir de 1820, pues. Sí, sí, seguro que Nezahualcóyotl diría güey, ¿no?, si estuviera aquí a un lado de nosotros. Claro. Y bueno... Objeto. Objeto literario no identificado. Objeto literario no identificado, escrito por un sujeto llamado Rafael López. ¿Un quién, perdón? Sujeto. Un sujeto, claro. Rafael López, que escribe la historia de un joven llamado Miguel Ángel del Prado, ¿no? Y Miguel Ángel del Prado es el protagonista de esta novelita llamado Desayuno Inglés, ¿no? Que se trata, pues, de alguna manera, sobre la dimensión de la pobreza, ¿no?, y la ambición en la Nicaragua sandinista. ¿no? Pero no es tan interesante el tema histórico, pues. No, no es una novela que pretenda ser histórica. O sea, a diferencia, por ejemplo, de lo que de repente puede escribir Oriana Fallaci, ¿no? Ajá. Que aborda a través de las dimensiones históricas las problemáticas humanas. Creo que en este caso es un poco al revés. Trata de abordar la problemática histórica. Supongo que esto tendrá que ver con su encierro dentro de su propio país, ¿no? Y con las limitaciones para entender una realidad política convulsa y tratarlo de plantear desde una perspectiva donde lo humano es el centro y lo político la coraza, ¿no? A diferencia de la perspectiva occidentalmente asumida, ¿no? Donde en los ejes de violencia o en las historias que tienen que ver con violencia o con guerras, lo político es el centro, ¿no? Y lo humano la coraza. Fíjate que en esto de ahondar en la pobreza y todas estas cosas de hablar sobre los temas políticos y los problemas y todo, siempre me pone a pensar en el ¿existe o existirá en la realidad un punto en donde realmente se conectan la cuestión de la denuncia y que alguien haga algo? Porque, o sea, sí es bien divertido y sí es bien entretenido y sí es bien pararme el cuello y sí es bien también solidarizarme y todas estas cosas en la cuestión de la denuncia. No, no digo que tenga nada de malo, pues. Pero, pues, o sea, si yo me paso 1,000 años denunciando algo, pero si jamás hago algo para cambiar eso, pues, ¿qué? Sí creo que hay dos sitios de la realidad donde se tocan esas cosas. Justo esa es la parte en donde me aburre la cuestión de tanta denuncia respecto a algo de todo esto está mal y todo esto está mal. O sea, sí, pues, pero ¿y qué? ¿Qué se va a hacer? No, pues es que cuesta esto y bla, bla, bla, y todo. Y la otra es, bueno, o sea, si ni siquiera estás como para directamente así. Si ni siquiera estás como para dar tu vida para hacer ese cambio, o sea, ¿qué te la pasas denunciando? No, y además, ¿en qué momento decides terminar de contar la historia, no? También. O sea, quiero decir, si yo, no sé, establezco una problemática, ¿no? O sea, si yo genero una denuncia. Sí, claro. A razón de que, ¿qué te gusta? Bueno, que me detiene un policía, ¿no? Me detiene un policía y me mete drogas en la bolsa, ¿no? Y me dice, mira, traías drogas, ¿no? Y me lleva a los separos, ¿no? Y salgo. Y luego digo, ¡ay, fui detenido! Y justamente detenido. Todo ese rollo, ¿no? Sí. Creo que es un tema sobre en qué momento decides terminar de contar la historia. Porque si cuentas la historia hasta la parte en la que, bueno, me mete droga en la bolsa, ¿no? Y me trata de extorsionar y lo que el policía quiere es una feria, ¿no? Y entonces no le doy su feria y me mete a los separos, ¿no? Sí, claro. Pues ese es un sitio en el que puedes terminar de contar la historia y donde el policía es culpable, ¿no? Yo no quiero justificar con esta idea que estoy presentando al policía, ¿no? O sea, sálvense todas las distancias que tengan que salvarse de mi ejemplo, ¿no? Para entender la idea, ¿no? Sí. Pero si yo deseo continuar contando la historia, ¿no? Entonces voy a caer en cuenta de que el pinche policía quiere extorsionarme por una condición de carácter sistemática, ¿no? Ah, sí, claro. Y todo eso, ¿no? Y entonces... Y ir apuntando más hacia arriba, pues. Ajá, y la culpa, cuando estamos en un orden sistemático, un poco se comparte. Es verdad que el policía seguiría siendo más culpable que yo, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué? Pues porque yo no soy uno de los pinches ricos que ha sometido a la clase del policía para que el policía tenga que recurrir al robo, pues, ¿no? Pero habré adquirido una porción de la culpa que estaba negándome, ¿no? Y luego, si decido seguir contando la historia, ¿no? Pasaré de lo sistemático a lo histórico, ¿no? Y una vez que pase a lo histórico, no solamente voy a igualar la culpa en la medida en la que los dos somos igual de culpables, sino que la voy a eliminar. Es decir, si esta es una consecución histórica, entonces los únicos culpables son los que mantienen estática la historia, ¿no? Y entonces ya ni el policía ni yo somos culpables, pues, ¿no? Sino de decidir hasta dónde narramos la historia. Ajá. Esto tiene que ver con la novela, pues, ¿no? Porque voy a tratar de ser como súper breve con lo que sucede en la novela. Claro, porque claro. Lo que me interesa que analicemos es precisamente ese rollo de hasta qué punto decidimos contar las historias para darle una final a la narrativa de lo que sea. Lo que sucede aquí es que, bueno, pues este morro, Miguel Ángel del Prado, ¿no? Pues es un morro de 16 años, ¿no? Y se escapa de su cantón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vive en una condición de pobreza y de violencia intrafamiliar, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y escapa, y en esta pinche búsqueda por un sitio, ¿no? Por un espacio, decide utilizar sus documentos falsos, los cuales consigue antes de escapar de su casa, para entrar al ejército nicaragüense, pues, ¿no? Y una vez que entra al ejército nicaragüense, pues en uno de los cuarteles del ejército llegan los sandinistas y hay un tiroteo, ¿no? Y el morro, pues de alguna manera vive, ¿no? Ahí de primera mano el conflicto, ¿no? pero lo vive como presa. O sea, vive el miedo como la persona que es atacada por otro grupo de personas que antes sintieron miedo en su casa para poder ir a la casa de otra persona a hacerlo sentir miedo a ellos, ¿no? Y entonces, pues el morro aquí tiene como ciertas revelaciones, ¿no? Pero tenemos que entender una cosa, ¿no? O sea, el morro empieza nada, ¿no? O sea, el morro empieza en su casa, escapando de su casa, lo cual es una mala posición. Sí. Y luego baja, ¿no? O sea, empeora su situación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace es entrar al ejército. Y aunque uno en primera instancia podría decir como, ah, va, este morro que está en la búsqueda de un desayuno inglés, ¿no? Que por eso se llama así la novela, ¿no? Porque la gran aspiración del morro es algún día poder desayunar como, suponemos que desayunan los ingleses, ¿no? Que es como lo que llaman un desayuno completo, ¿no? Y el morro pues entra al cuartel, ¿no? Y lo que vive es violencia, ¿no? Y luego, después de que los sandinistas escapan, ¿no? El ejército pues tiene que devolver, ¿no? Tiene que contraatacar a este grupo sandinista. Y el morro forma parte de los pelotones que van a devolver como el golpe, ¿no? Qué suerte, ¿no? Y uno podría pensar, está mejorando su situación, pero en realidad no. No, no. Su situación sigue empeorando, ¿no? Solo que ahora lo que está sucediendo es que es él el que ejerce la violencia y él es quien utiliza el miedo ahora como utiliza el miedo el depredador y no como utiliza el miedo la víctima o la presa, ¿no? Y bueno, ¿no? O sea, responden, ¿no? Con una fuerza desigual. Así es como lo narra el morro, ¿no? Respondimos con una fuerza desigual, ¿no? Al golpe de los sandinistas y la chingada, ¿no? Y bueno, a lo largo de estas como espacios, ¿no? El morro se da cuenta de que hay una cosa que se extiende por todas las partes de Nicaragua y que en todas las partes de Nicaragua tiene más o menos buenas posibilidades, ¿no? De tener una vida digna, digamos, ¿no? Y el vato se fija en el rollo del clero, ¿no? O sea, el morro dice, cuando atacamos a los sandinistas... Dinero. Habían curas, ¿no? Con sí, los sandinistas. Sí. Y en el cuartel de donde yo vengo, habían curas, ¿no? Y ninguno de estos curas tuvo que moverse al cuartel del otro a dispararle a los otros, pues, ¿no? Y tienen condiciones de vida presa. Y siguen desayunando. Exacto. Entonces el morro decide, como con esta pinche epifanía falsa, ¿no? Porque toda epifanía de carácter racional es una epifanía falsa. Escapar del ejército, ¿no? Entonces escapa del ejército, deserta del ejército y va y se mete al seminario, ¿no? Y... Tanto cuanto mejor, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Y uno... Esa es la idea de la novela, ¿no? O sea, como constantemente la novela te dice, la situación del morro es cada vez más la decisión, la situación que el morro quiere tener, ¿no? Y esto tendría que significar que mejora, cuando en realidad empeora. Entonces, el morro va, ¿no? Entra al seminario y... Este es el único momento de la novela en el que mejora, digamos, su calidad de vida. Que es como la intención detrás de toda la novela, ¿no? Que es cuando entra al seminario y en su primer día le sirven un plato de huevos con tocino, ¿no? Pues es que es solo la bienvenida. Es el gancho, claro. Quizás, pero a mí lo que es más interesante es que es en ese momento donde Rafael López decide terminar su novela. O sea, Rafael López decide que su novela termina cuando Miguel Ángel del Prado está sentado frente al desayuno inglés, pues. Y digo, a ver, pues ya sabemos que en la literatura esto se le llama indeterminación, ¿no? Sí. Y que la indeterminación lo que pretende es que tú concluyas, ¿no? La novela por ti mismo, es dejar que tu imaginación... Esto me quiso dar a entender que tal cosa. Todo ese rollo, ¿no? Sí. Pero... lamentablemente, quizás para Rafael, quizás no, porque obviamente pues él no sabe que yo estoy pensando estas cosas de su novela, ¿no? Lo que mi imaginación hizo fue decir, espera, ¿es este un final feliz? ¿No? ¿Por qué Rafael decide terminarme de contar la historia en el momento que el morro consigue su desayuno inglés? Pues, ¿no? Y pues entonces me percaté de que la historia de Rafael era una historia que bajaba, pues, ¿no? Que constantemente empeoraba la situación del morro. Y luego de repente hay un despunte, ¿no? Que tiene que ver con la conclusión de su arco como personaje, ¿no? Que tiene que ver con la obtención del desayuno inglés, pues, ¿no? Y entonces es ahí cuando decide terminarme de contar la historia. Si Rafael se hubiera atrevido a escribir un capítulo más, hubiéramos descubierto definitivamente que este solo era un camino, un paso más hacia el abismo, digamos, ¿no? Que este solo era otro paso desde la comodidad de su casa, donde había pobreza y violencia intrafamiliar, ¿no? Hasta la pobreza que hay en el seminario, quizás, pues, ¿no? Que yo de alguna manera lo sigo pensando porque, bueno, o sea, no necesariamente porque haya terminado la novela y quiere decir que, uy, qué padre, ¿no? O sea, sino también como pensando en el que realmente, aunque yo termine la novela de leerla y aunque él ya terminó de escribirla, yo sé que igual da el paso, pues, ¿no? Y se cae. Y esa... cosa de tener el desayuno ahí es completamente desesperanzador, pues. Pero lo sabemos siempre O sea, la otra vez yo estaba en YouTube y me salió un anuncio de la serie de Lady Di. Bueno, creo que es la serie de Lady, la verdad es que ni sé bien de qué sea. Ajá, no sé. Pero la voz en off, ¿no? Del narrador del comercial decía algo así como... en las historias de príncipes y princesas, al final siempre terminan con uno y vivieron felices para siempre, ¿no? Pero esta es una historia real, ¿no? Y aquí no se vive feliz para siempre, ¿no? Y decía, pero, o sea, obviamente voy a leer esta mamada, ¿no? Sí, sí. Claro. ¿Y cuál es el final de la historia, no? O sea, porque sabemos perfectamente cuál es el final de todas las historias. Todas las historias hasta este momento de la humanidad han terminado lo mismo. ¿No? Sí. Que es muerte, ¿no? Y así seguirá siendo. O sea, no hay... ¿Quién sabe si para el siglo XXII, ¿no? Salen unos locos que dicen, hemos curado la muerte, ¿no? X, ¿no? No es útil para el análisis literario la idea. Lo que es útil para el análisis literario es por qué no todas las historias terminan en la muerte de sus personajes. Hay una razón obvia, ¿no? De carácter contextual, que es todos los personajes surgen o aparecen en un contexto de otros personajes, ¿no? Y si lleváramos a nuestros personajes titulares, o a nuestros personajes principales, o a nuestros personajes queridos hasta las últimas consecuencias, terminaríamos con otro montón de secundarios vinculados a la historia que habrían ganado el cariño del lector y del escritor, pues, ¿no? Sí, pero solo por la consecuencia de que los primeros pues han desaparecido, ¿no? Pero esa es solamente una justificación pragmática a por qué no matar a todos nuestros personajes, pues, ¿no? Mm. O sea, la otra razón es que se necesita establecer un límite en la historia, ¿no? O sea, tú tienes una vida, ¿no? Pero tienes muchas historias, pues. La historia de la humanidad es una compuesta por diferentes vidas también, ¿no? Sí. Y entonces, en esa composición de historias que establecen lo que es la vida, ¿no? Tenemos que marcar parámetros para que las historias tengan una realidad, ¿no? Un contexto y que establezcan un aprendizaje, una metáfora, una fábula, ¿no? Sí, me recuerda al libro de Elena Garro de Los Recuerdos del Porvenir, de cómo por una parte es el pueblo en sí mismo que funciona como narrador, pero solo narrador-espectador, pues, ¿no? No sabe realmente lo que pasa por dentro de las personas y precisamente al ir viendo cómo se desarrollan las historias de cada una de estas personas y cada una de estas familias, es que se va dando el contexto, pues, ¿no? En general, de cómo es el tipo de pueblo, las costumbres que tienen ahí, por qué tales familias han llegado ahí, cómo es que la solterona vive en una casa tan grande, cosas así, pues, ¿no? El ejército que ha tomado el pueblo. Y a lo que voy es, no hay un personaje principal como tal, porque todo siempre está fluyendo, todo, entre las mismas historias de todos los personajes. Entonces, hay un momento donde crees que tu personaje principal podría ser la chica que es entre raptada y coqueteada por el güey que tiene el que es como el sargento o el general que tiene sitiado el pueblo, pero luego te das cuenta que realmente puede ser su vecina, o es el sujeto el general, pues también. Y no sé, eso en que esta novela no tenga específicamente un personaje principal también le impide tener un cierre concreto, ¿no? Ajá, también le impide tener un cierre, de hecho obviamente termina y lo rompe de una forma fantástica, pues, ¿no? Pero eso no es útil. Es que de verdad no es útil. No es útil para nuestro... O sea, para traspolar la literatura a nuestra vida, ni nuestra vida a la literatura. O sea, no. lo que yo quiero decir es... ¿Tú en qué momento cierras tus narrativas? ¿En qué momento terminas tus historias? O sea, tú vives cosas, ¿no? Hay arcos argumentales en tu vida, ¿no? ¿En qué momento decides terminarlos, no? O sea, estamos educados para terminarlos en el punto feliz, ¿no? En el, no, siempre que te caigas, levántate, ¿no? Y también estamos un poco... Bueno, un sí. poco dirigidos por las condiciones a que no sea así. A que las historias terminen en bajo, ¿no? Sí. A que las historias terminen en un aprendizaje doloroso, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿cuál es la razón por la que cortamos, no? O sea, ¿tiene que ver con un tema de tolerancia? De esto es el último dolor que estoy dispuesto a tolerar con respecto a estas a este objeto de deseo mío que es una historia, ¿no? O a justo ahora que estoy venciendo debo terminar mi narración. Y... O sea, cuéntanos una narración de tu vida, ¿no? Ajá. Que recuerdes y que digas, en este momento terminó esta etapa de mi vida, ¿no? O esta etapa de algo de mi vida, ¿no? Y terminó aquí por esa razón. O sea, yo sé también que la respuesta real es nunca se termina ningún proceso y shalala, ¿no? Pero es ficticio vivir así, pues. O sea, nadie vive con esas indeterminaciones. La gente, por ejemplo, vive sus duelos y los termina. ¿Sirve lo del gato? De que había estado pasando y saludarlo y le había puesto comida. Por ejemplo, y que, esa es una narración, y claro. Que traté, o sea, la verdad es que lo intenté. O sea, Irat se hizo de un amigo. Ajá, y entonces vi este letrero que decía que se estaba buscando un gato que se llama Catalina, ¿no? Entonces le tomé una fotografía al anuncio y cuando estaba allá, precisamente con el gato, que por cierto se comió 3 buenos sobres de Whiskas, así como que casi se los embarra. Y en lo que estaba ahí comiendo, marqué y pregunté así como, oiga, ¿están buscando un gato? Y me dijo, ah, sí. ¿Sí? Y me dijo, sí, bueno, ya regresó. Y es como, ah. Me dice, sí, de hecho regresó ayer en la noche, ¿no? Todo sucio y acá así por la azotea, ¿no? Es como, ah, ok, ¿no? Entonces, el pasado, fue la semana pasada, pero no recuerdo si fue el viernes o el jueves, no recuerdo. La cosa es que fue la semana pasada y le puse así otros sobres así de comida y sí fue así como de, ah, pues no eras tú. Y pues no sé qué más hacer, güey. Así como de aquí creo que te puedes quedar o no sé. Es una casa que está aquí por Plesirano Sánchez, que no tiene puerta y la casa por dentro está completamente vacía, ¿no? Pero no dejaste de ver a la gatita, ¿no? Hoy pasé y hoy no estaba. Porque de repente eso sí sucede en la vida real, ¿no? O sea, de repente, quiero decir, cuando nosotros contamos una historia, pues tenemos la oportunidad de decidir cuándo terminarla, ¿no? Pero cuando nos está sucediendo, ¿no? Cuando nosotros somos el personaje y quien escribe el personaje es el contexto, ¿no? Sí. O sea, esta mezcla entre naturaleza, ¿no? Y el deseo que deseamos de los otros alrededor nuestro, ¿no? Y se entremezclan y son una especie de personalidad escritora que nos desarrolla, ¿no? A lo largo de la vida. De repente más bien parece que las historias se terminan donde se acaban, ¿no? Ajá, o sea, que un día dejas de ver a la gatita y se acabó ahí, en que dejaste ya. Y no tuvo nada que ver con la forma en la que tú lo narraste. No, pues, no. Pero también hay gente que deja de ver a la gatita y no deja de ver a la gatita, pues, ¿no? Sí, que sí, sigue en su memoria, claro. Y su mente persiste. Ajá. Y todo ese rollo. Entonces, a huevo, somos nosotros quienes decidimos cuándo se termina algo, pues, ¿no? Y quiero decir, estoy diciendo algo profundo. Yo sé que estoy diciendo algo profundo. Y es que sí tengo la respuesta, pero la verdad no sé. O sea, Rafael López. Sí, solo soltarlo así y ya. Rafael López, ¿no? Decide que su novela termina con el desayuno inglés de este vato, pues, ¿no? Y a lo mejor yo decido que, yo qué sé. Yo decido que a lo mejor un luto, ¿no? Largo de mi vida se termina cuando el recuerdo doloroso se vuelve un recuerdo dulce, ¿no? O una cosa por el estilo. Por ejemplo. Pero ninguna de esas cosas se parece realmente a un final, pues. Por ejemplo, precisamente la semana pasada también. Que dices que conoces la respuesta. O sea, yo ya que espero que en esta intervención digas la respuesta para poder refutarla. La semana pasada, después de. De sí. Unos buenos 5 años. ¿De aspirar? No, más bien de no sentir una base en la sonrisa. Claro. El haber recibido una contestación seca, ¿no? Así, pero esa es como precisamente la última contestación seca que yo necesitaba de una persona en específico para decir, bien, así, bien, es todo, ¿no? Y la cosa es que Al recibir esa respuesta seca... Solo hay dos palabras, ¿no? Que pueden terminar una historia. Que pueden ser jamás o siempre, ¿no? Sí, ajá. Y entonces, al recibir esa respuesta seca, o sea, por adentro fue así como de, bien, lo conseguiste, pues, ¿no? O sea, como de, después de tanto tiempo se decantó al punto en donde... Es que realmente ya no importa y gracias y es todo, ¿no? Así como es todo. Y de hecho lo primero que pensé fue en esta frase de Cortázar, ¿no? Que dice que hay ausencias que representan un verdadero triunfo, ¿no? Sí. Y es como de ¡pum! Ahí está, ¿no? Y en realidad al leer eso así de seco y sentir así que de plano así algo terminó por fin, sonreí, ¿no? Y ahí sí sentí la base de mi sonrisa. Fue como de... ¡Bien! Pero ese no es bien. Un final. Oh, que sí. No, es como el chiste de Franco. Es como el chiste de Franco, ¿no? Que, o sea, se murió Franco, ¿no? Ajá. Y había un comediante estadounidense que al final de su programa siempre decía, Franco still died, ¿no? Ajá. Franco permanece muerto. Ajá. Y ese era su chiste, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues el chiste se refiere a que los nacionalismos, ¿no? Y los fascismos, ajá, esperan que sus líderes sean eternos, ¿no? Hitler sigue ahí, ¿no? Detrás de la svástica de los conservadores blancos estadounidenses, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Por eso el chiste Franco still died, ¿no? O sea, Franco permanece muerto. Ajá. O sea, lo que dice es, no es verdad eso que se están imaginando, pinches españoles fascistas. Sí, es que obviamente la idea supera a la figura, pues. Claro, siempre. Sí. Y a eso me refiero con que no creo que la aparición de una base para la sonrisa sea el final de un proceso de basificación de sonrisas. ¿No? Yo creo que sí. Yo creo que no. Porque... Yo lo sentí así. Ya, pero, o sea, ¿basta la sensación para asumir la finalización de una historia? A mí me basta. O sea, yo no sé si es lo correcto o no, pero yo dije que tenía la respuesta. Ya, bueno, puede ser. O sea, supongo que esa es una respuesta más o menos válida, ¿no? O sea, las historias terminan donde tú sientes que terminan las historias. Es como... Pero es como una respuesta solipsista y asocial, ¿no? O sea, si entendemos que la historia sucede en un contexto, ¿no? Y que afecta a muchas personalidades de corazón diferentes, no podemos creer que dejamos de ser personajes en las narraciones de otras personas solo cuando nosotros ya terminamos nuestro arco, pues. Pues no, pero funciona para uno. Ni tampoco podemos creer que esa finalización no implica el reinicio de otras cosas, ¿no? O sea, claro. Si otro proceso de naturaleza similar reinicia, habrán trazas, pues, ¿no? De los procesos anteriores, y eso habrá implicado que no se termina, pues. O sea, si leemos, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Ah, sí, sí. Y pensamos en Ulises, ¿no? Que trata de regresar a la isla de Ítaca, ¿no? Todo el tiempo. Todo el regreso a la isla de Ítaca está lleno de trazas de la isla hacia Troya, pues, ¿no? O sea, no son dos historias separadas, pues, ¿no? Son dos historias que se alimentan una de la otra, pues. Porque el regreso de Ítaca, el regreso a Ítaca es una historia tan poderosa que afecta a su propio pasado, pues, ¿no? Sí. O sea, el deseo de regresar a Ítaca es tan poderoso que afecta su trayecto hacia Troya, pues, ¿no? Y por supuesto, el pasado, como base del futuro, es lo suficientemente fuerte para afectarlo, pues, ¿no? Entonces, o sea, si esa sonrisa, ¿no? Desea dibujarse con firmeza, ¿no? En el rostro y corazón de una persona, es precisamente porque hay un pasado o una sonrisa que antecede y que desea ese regreso a Ítaca, pues, ¿no? Y una vez que la sonrisa llega a Ítaca, no estoy diciendo una locura, no es así. No. No estoy diciendo una locura. Todo nada. Una vez que la sonrisa regresa a Ítaca, esa sonrisa también sabe que fue a Troya, pues, y que regresó de Troya. Sí. Y eso implica que la historia, ¿no? De Ulises a partir de ese punto, sigue siendo la misma historia, pues. Sí. Bueno, Argos sigue ahí. Claro, ¿no? Sí. Pero porque los sitios, ¿no? O sea, places, ¿no? Que es que lo pensé de una cita de Whitman, que dice que los sitios son mucho más longevos que las ideas, pues, ¿no? Bueno, o sea, hablando de respuestas egoístas y de ideas egoístas, Whitman, pues, ¿no? Claro, ¿no? Sí, o sea, Whitman es el que crea, ¿no? La modernidad, ajá, cuando decide yo, ¿no? Yo. Rezo a mí mismo y rezando para a mí mismo mí, rezo a ti, ¿no? Claro. Porque yo mero, ¿eh? Que hablando de yo mero, quiere decir que eso... ¿Rola? Sí, exactamente. ¿Rola? No vamos a dejar de hablar de esto. O sea, cuando regresemos no. Vamos a seguir hablando de en qué momento decidimos terminar de contar nuestras historias. Y lo llevaremos a sus últimas consecuencias. Entonces, en la primera canción vamos a escuchar algo de... Ni me acuerdo qué vamos a poner. Vamos a poner La Construcción, de Chico Buarque. Que precisamente explora esta idea de en qué momento terminamos de contar una historia y cuáles son las diferentes formas de contarla. Exacto. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Y a cada hijo suyo como si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo por ladrillo en un diseño lógico. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Flotó por el aire cual si fuese sábado. Y terminó en el suelo como un bulto tímido. Agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina. Besó a su mujer como si fuese lógico. Alzó en el balcón cuatro paredes flácidas. Sentóse a descansar como si fuese pájaro. Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe. Y terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Dejarme respirar y por dejarme existir, Dios le pague por esa grapa de. pasa que tenemos que beber. Por ese humo, desgracia, que tenemos que toser. Por los andamios de gente para subir y caer. Dios le pague por esa pía que un día nos va a anular y escupir. Y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir. Y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le pague. No está en su idioma original la canción. O sea, el idioma, la canción original está en portugués. Ah, okay, okay. Y en portugués es mucho más eufónica. Supongo, más fluida. Sí, okay, sí, sí. Supongo okay. que la traducción al español lo orilló. Sí, probablemente. A ciertos excesos. Yo no sé pa' qué, ¿no? Así termina diciendo la rola. Y yo creo que ese es uno de los orígenes precisamente por los cuales desconocemos en qué momento terminan los procesos. Fíjate, yo quería hablar de tres obras en particular que creo que tienen que ver un poco con mi problemática del día de hoy. Adelante. La historia sin fin. Sí. De Michael Ende. Michael Ende. ¿Sí es de Ende? Ajá. Uh-huh. Bueno, Las mil y una noches. Uh-huh. Bueno, lo que quiero decir de la historia sin fin es, obviamente no es una historia sin fin. No. Creo que hay otra. La tercera de la que quiero hablar es una historia que sí creo que no tiene fin. O que se puede leer cíclicamente, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, La historia sin fin, que evidentemente no es una historia sin fin. No. Y que tampoco pretende explorar precisamente lo que yo digo, pero sí pretende explorar la forma en la que las historias desconocen la noción de continuidad, ¿no? O sea, La historia sin fin es un relato que está persiguiendo el final de su relato todo el tiempo. Lo contrario que sucede con Las mil y una noches. Que es un relato que busca aplazar su final tanto como sea posible. Sí, entre relatos, precisamente. Entonces, bueno, ¿no? O sea, tenemos estas dos ondas, ¿no? Que es una que procura no llegar al final, La historia sin fin, Las mil y una noches, y otra que está persiguiendo incesantemente el fin durante toda la narrativa, que es La historia sin fin. Ahora, creo que sí hay historias que no tienen un final, como por ejemplo, Esperando a Godot. Y es que sí. O sea, sí, es verdad que no lo tiene. Si tú leyeras Esperando a Godot una vez tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, estarías leyendo una misma historia en espiral, ¿no? Es verdad. Y la cosa es que uno realmente se embulle, pues, ¿no? En ese espiral. O sea, porque tú también estás esperando a Godot y esperando que los personajes lo esperen. Sí. Ajá. Hay una doble espera. Sí. Es verdad, ¿eh? Sí, o sea, ese momento o sea, obviamente se los voy a contar porque todos lo van a leer y porque se van a quedar esperando y para que no se queden esperando en lo que les voy a contar. Y es porque que, también hay otros que no lo van a leer de todas formas. Ajá. Entonces, Es que esta circunstancia en donde al final dicen, oye, pero si era en este árbol y no era en el de allá. Y le dice Estragón, ¿no? La verdad es que no me acuerdo, ¿no? Pasado. De verga. Ajá, la verdad es que no me acuerdo. Fucking Becker. Dice, pero, o sea, de todo lo tenemos que esperar, ¿no? Sí. Entonces, pues solo vámonos al árbol de que está allá, ¿no? Y lo chistoso es que, por ejemplo, cuando hacen la representación en escena, ¿no? Es que ponen un árbol que según esto semeja al de la obra. Pero yo no he visto en ninguna sola obra en donde pongan el otro árbol. O sea, solamente ponen uno. Y es como... Precisamente ahí está el meollo, pues, ¿no? En el que tanto podría ser este como aquel, como cualquier otro. Tampoco pues, ¿no? Ninguno de ellos menciona el árbol, ¿no? Sino hasta el final. Ajá. O sea, exacto. Nunca sabes que hay otro sitio donde esperar a Godot. Ajá. O que podría haber otro sitio donde sí, esperar a Godot. Sí, o sea, se plantea que hay un páramo, pues, ¿no? O sea, esa es la razón para que... Nada más para dejarlo bien claro, ajá. Porque a lo mejor alguien no lo cachó. O sea, esa es la razón... por la que la relectura del texto es espiral. Sí. Porque cuando pasas de, o sea, si estás en este árbol, al pasas final al pasarías al otro y si terminas y vuelves a empezar. Exacto. Sí. Y entonces va a llegar otra vez este sujeto que traía un güey amarrado. Exacto. Que dice, no, pero ¿por qué lo traía amarrado? Y entonces el sujeto que está amarrado te tira unos trips existenciales, filosóficos bien chidos. ¿No? Y te quedas como de, oh rayos, ¿y por qué está amarrado? Pues por eso. Por tirar rollo, ¿no? Por eso lo tratan como un animal, pues porque es... ¿Un animal? Sí, exactamente. Está poseído por fuerzas no humanas. Es bárbaro, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué traje estas tres como ideas a colación? Porque creo que en ellas podemos explorar algunas respuestas geométricas. Sí. ¿No? A la pregunta de por qué parece difícil ponerle un final a nuestras propias historias. Y es, en primer lugar, bueno, podríamos pensar que la vida es una espiral, ¿no? Y que cada vez que hacemos como esta especie de vuelta de 360 grados, concretamos lo que luego la banda que se corta el pelo y se lo pinta llama ciclos, ¿no? Estoy abriendo ciclos, ¿no? Es una locura, ¿no? ¿Debería afeitarme entonces? Por supuesto que es una estupidez decir eso, ¿no? O sea, es como una barbaridad en el sentido de... Debería cortarme el cabello. Deja tú que si deberías hacerlo. ¿Por qué hay elementos simbólicos que terminan con la narración de una historia? O sea, yo no sé si esto es culpa de la literatura o si la literatura está infectada de nosotros, pero a huevo alguien en algún momento dijo que las cosas tenían un principio y que tenían un fin. Sí, eso es verdad. Y no creo que haya sido la aparición de la lengua. No, yo creo que más el concepto de tiempo, ¿no? O sea, ¿está demostrado? O sea, no solamente antes de la lengua. Exacto. Sino después, cuando alguien decidió encasillar las cosas en tiempo. Porque tú crees que presente, pasado y futuro, ¿no? O sea, como pensando en la triada de elementos temporales de la lengua, que están presentes en todas las lenguas, no hay lengua que no hable del pasado, del futuro, del presente. Claro. Todas hablan de los tres. Eso es verdad. Ninguna de las tres implica necesariamente que haya un final de los tiempos. No, y ninguna de las tres implica que tengas que terminar un proceso. Y es bien chistoso porque, por ejemplo, en las cuestiones religiosas, ¿no? Cuando manejan el fin de los tiempos, hay concepciones tan distintas y pues literal medio alocadas, pues, ¿no? Hay quien dice, no, es que la eternidad es una cosa en donde nada se mueve y todo se queda así para siempre, ¿no? Entonces, tanto nada vive como nada muere, ¿no? Al final. Y luego otra dice, no, es que todo se acaba y solo hay un vacío consumiéndose a sí mismo y ya no hay nada ahí, pues, ¿no? Y luego otros dicen, no, pero es que... no hay nada donde solo hay, ¿te imaginas qué estupidez? Ah, exactamente, ¿no? Arjona. Arjona. No te estamos dando ideas, Arjona. Como tampoco le estaríamos dando ideas a una persona que... cree que puede dar. Probablemente no le esté dando ya ni a quien nos escuche. No, ajá, exactamente. Bueno, el chiste es que luego también hay quien dice que el final de los tiempos es una cosa en donde... a mí me gustó, por ejemplo, esta concepción en donde hay un ciclo en los hindús, en donde hay un ser gigante, ¿no? Así, pero así súper megacósmico, y nosotros estamos vivos solamente en un periodo de... O más en un periodo y en una parte del ciclo de uno de sus sueños. Entonces, cada... algo así como 34.900 años, algo así. Es uno de los periodos de que está durmiendo. Entonces, despierta solo para volver a caer dormido, pues, ¿no? Y entonces, comienza otro ciclo de generaciones, pues, ¿no? Esto hablando en las cuestiones también de que hay otras vidas y en que en este ciclo de donde este sujeto, más bien esta deidad estuvo durmiendo, reencarnaste en estas varias y luego en el siguiente ciclo de su sueño vas a reencarnar en tantas otras, pues, ¿no? Yo creo que definitivamente como seres humanos tenemos una necesidad inaudita de cuento. ¿Cuento de cuentas o cuento de...? De cuento. ¿De narración? De narración. Ah. Sí, okay. O sea, tenemos una necesidad de descripción de proceso. Yo, por ejemplo, no sé si los leones recuerden a los líderes de sus manadas anteriores al líder actual de sus manadas, por ejemplo. No sé... yo creo que instintivamente solo se van posicionando. Eso creo. Tiene eso más sentido, creo, para mí también. Pero, sí, pues no sé, sabemos que los mamíferos superiores se nos parecen bastante. Y creo que precisamente en el posicionarse está la parte del recuerdo. No directamente, pero de forma implícita, pues. Al, o sea, menos persiste cuando yo la estaba, estructura, cuando yo, ¿no?, estaba más pequeño, león, este, pues jugaba yo... Jugaba con los leoncitos. Jugaba con los leoncitos y yo sabía que había otro cabrón más melenudo, ¿no?, que tenía que hacer estas cosas y dos, tres, este, rugidos para posicionarse, ¿no? Claro. Para que no viniera el otro compa acá y también... E imita, ¿no? Ajá. Imita al otro. Exactamente. Entonces... creo que esa es la parte del recuerdo de forma instintiva en el también generar este proceso, pues no sé, de grupo, ¿no? O de precisamente de animal, ¿no? En el mis instintos están porque pues yo estoy recordando estas cosas que me fueron inculcadas desde pequeño, pues, ¿no? Es como, bueno, en la cuestión literaria sería por qué es que Tarzán se comporta como un mono. No necesariamente, no dicen solamente porque pues provenimos del mono, sino porque pues estuvo todo el tiempo ahí en contacto con ellos, pues, ¿no? Pero Tarzán tiene una increíble ventaja sobre cualquier otro personaje para poder entender su unicidad. ¿Pulgares? No. Tarzán tiene un grito diferente al de los monos. Bueno, eso sí, es verdad. Tarzán tiene un grito original con respecto a las entidades que lo rodean. Y eso le permite ser original. Exclusivamente Tarzán. Porque si pensamos en nosotros, no habría ninguna cosa que esté salva de las limitaciones de la imitación. ¿No? Sí. O sea, como... quiero decir, a ver, sí, obviamente, sí, todos nosotros somos... una persona única y todo eso. Únicos y detergentes. Pero, ¿no?, si hacemos zoom en cada una de nuestras aptitudes y actitudes también, nos daremos cuenta de que están sumamente contaminadas por un tema de imitación. Y no es que estemos imitando cómo se comportaban nuestros papis, no me refiero a eso. Me refiero a que hemos imitado el deseo de otras personas por las cosas que nos gustan. Sí. Si a usted le gustan las güeras, o los güeros, mamados o flacas, ¿no?, le gustan... de la misma forma que le han gustado los güeros y las güeras flacas y mamados a lo largo de la historia a todas las personas que le han gustado ese tipo de personas. Sí. Que también es parte de la adaptación, pues. ¿Qué podría haber de original en el amor, ¿no? O sea, si tú eres una persona, ¿no?, de cierta edad y decides no tener relaciones con menores, o sea, no eres de edad, pues, ¿no? Porque eso ya no solamente es imitación, pues, ¿no? Eso ya es imitación del conflicto, ¿no? Sí. Eso ya es imitar, seguir las leyes para no caer en una problemática. Claro. Sino con personas menores que usted, es porque nunca imitó el deseo de los ancianos por los jóvenes, pues, ¿no? Porque no era una cosa que usted decidiera desear, pues, digamos, ¿no? Y también porque no necesariamente se estuvo mucho en contacto precisamente para, sí, adquirir eso, pues, ¿no? Yo, digo, insisto, por la parte de la adaptación. O sea, que no... Y yo creo que esto... No creo que hay muchas cosas internas que, sí, llegan a aflorar a menos de que exista un impulso externo, ¿no? No creo que haya nada interno que aflore sin estímulos externos. Sí, claro. O sea, si usted piensa en las cosas que hay de original en aún usted así, mismo... Aún así esos impulsos se quedan por dentro, de todos modos. Que se queden por dentro, o sea... Es que tiene que ver precisamente con dónde terminamos las historias, dónde las empezamos, ¿no? Sí, sí. O sea, si nosotros, se nos plantea una opción, ¿no? Que es, ¿quieres tomarte un chocolate o quieres tomarte un café, ¿no? Y tú decides cuál de las dos historias comenzar, si la de tomarte un chocolate o la de tomarte un café, pues, ¿no? Y a lo mejor la historia del café que te tomaste termina en el último sorbo del café, o a lo mejor termina en el último sorbo del sexto café que te tomas, pues, ¿no? Del séptimo café que te tomas o el octavo café que te tomas. Pero sí, a huevo parece que eso solamente es que estamos haciendo otra vez zoom en una pequeña parte de la historia, ¿no? Claro. Y si quitamos el zoom, pues nos damos cuenta que la historia no se ha terminado, ¿no? Y que no es el café que te estás tomando ahorita. Que constantemente se van añadiendo cosas a esta historia y bla, bla, bla. No, bla. Y para poderlo entender habría que sacar un átomo, ¿no? Habría que crear un átomo literario que no existe, pues, ¿no? A lo mejor el verbo, ¿no? A lo mejor el verbo es un átomo literario. Sí. Pero correr no es un verbo que tenga un fin, ¿no? No es un verbo que empiece aquí y termine acá. Entonces no puede funcionar como un átomo literario, ¿no? Tampoco el sustantivo, pues, ¿no? Tampoco. ¿O sí? Porque a lo mejor Irat, ¿hay quien a lo mejor lo Irat es una historia usar, ¿no? con ciertos límites, ¿no? A lo mejor Irat sí es una historia que empieza en punto A y termina en punto B, ¿no? Sí, puede ser. ¿Y dónde pongamos ese principio y ese fin? Es demasiado importante. Es demasiado importante. Es demasiado importante. Demasiado importante. Para... ¿Dónde empieza y dónde termina Irat? ¿Para aquel de la historia? Para todo. Para todas las narrativas de nuestra vida. O sea, si tú decides, por ejemplo, que eres Irat desde la concepción, pues entonces, en consecuencia, tienes que posicionarte, por ejemplo, entre otras cosas, en contra del aborto. Me recuerda un... Si tú decides que Irat empieza a los 7 años, entonces hay consecuencias de esa afirmación. Fíjate que eso de las consecuencias y de irrumpir con las historias, o de dónde empiezan y dónde terminan las historias, me recuerda que mi hermano, que le regalaron los libros estos de lo de La Torre, de Stephen King, que son como 9 librotes. Bodrio, ¿eh? Y que hay una parte, ¿no?, en donde hay un sujeto que todo el tiempo veía por la ventana a las personas así ir y venir, ¿no?, así en la acera y en la calle. Entonces un día decide salir de su casa, ¿no?, y va a la esquina y ve que está un señor o un niño, no recuerdo, esperando así pues que dejen de pasar los autos para poder cruzar, ¿no? Entonces viene un auto y esta persona lo patea, ¿no? Entonces lo atropella, ¿no?, y lo hacen mierda así a lo largo de la calle. Y güey, así toda la gente está casi como conmocionada de qué carajo se acaba de pasar. Y güey se va caminando y se regresa a su casa y sube a la ventana. Y ahora lo que ve es que es como esta cosa de que está un río fluyendo, y entonces avientas una piedra y se generan estas ondas, ¿no? Y él lo veía como de... Todo el mundo estaba tan tranquilo fluyendo de un punto a otro, pero ¿qué pasa cuando algo altera ese flujo, ¿no?, esa corriente de la historia, ¿no?, de la vida de las personas, con algo así tan abrupto, pues, ¿no? Entonces, el güey lo hizo como un experimento de pues, tenía la curiosidad de saber qué pasa cuando alteras ese tipo de orden, pues, ¿no? Yo creo que es hasta un tema como de signos de puntuación, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, cuando cayó la bomba, ¿no?, en Hiroshima. Solo tienes 2 opciones. O sea, ¿qué pone la gente, ¿no? O sea, quiero decir, los historiadores, ¿no?, que están escribiendo un párrafo y entonces dicen, y cayó la bomba en Hiroshima, punto y aparte, ¿no? Y luego en el siguiente párrafo hay un solo renglón, ¿no?, y cayó una segunda en Nagasaki, ¿no?, punto y aparte, ok. ¿No? O sea, ¿cómo deciden contar esas historias, ¿no?, por ejemplo? Es que agregar más es algo que tu misma cabeza va a generar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, o sea, ya poner la descripción de... Y entonces el cielo ardió y todo comenzó a brotar en llamas. Pero y, no mames, es una espiral de palabras saliendo de lo que debería ser un punto final, ¿no? Ajá. O sea, de lo que fue un punto final para un chingo de vidas, exacto, ¿no? Exacto, ¿Y por qué de ese punto final están haciendo una espiral de palabras? ¿Y por qué hacemos espirales de palabras de los puntos finales de nuestra vida, no? ¿Hay puntos finales en nuestra vida? O sea, ¿estás escribiendo el libro de tu infancia? ¿Escribes el punto final y entonces empiezas a escribir el libro de tu adolescencia? Yo creo que hay puntos finales de los que no nos damos cuenta. Por ejemplo, si vas de viaje, ¿no?, y entonces doña Petra, ¿no?, te atendió en Las Gorditas, ¿no? Eso que estás planteando es demasiado violento. O sea, porque por un lado estamos diciendo, no estás escribiendo tu historia, ¿no? Ajá. Y aparte, ni la estás leyendo, ¿no? O sea, ni la estás leyendo que no sabes dónde van los puntos finales. Ok, pero, o sea, si me atiende y intercambiamos palabras, claro, y entonces ya nunca más volvemos a intercambiar palabras. O sea, ¿tú dices que doña Petra puede imponer un punto final? Pues el hecho de no volver a intercambiar palabras ni historia. Pero es que si doña Petra, como dijimos, es una imitación de las otras doñas y las otras Petras, solo es uno de los avatares, pues, ¿no? Sí, es un incidental. De la forma en la que a lo mejor te relacionas con las mujeres mayores de tantos años, ¿no? O de la forma en la que te relacionas con personas que tienen tiendas, ¿no? Y digo que puede ser un punto final porque, pues, solo termina una pequeña porción de la historia y sigue otra cosa, pues, ¿no? Sí, puede ser. Pero puede ser, o sea, si le damos toda esa dignidad a la persona. También lo podemos bajar a un punto y aparte, pues, claro. Claro. O un punto y coma. Yo ni siquiera creo que sea necesariamente como un tema de escalas. O sea, creo que, por ejemplo, Heidegger, ¿no? Cuando escribe, creo que es arte y poesía, no estoy seguro. Si no es arte y poesía, pues ni modo. ¿No? Y luego lo investigan. Creo que arte, tienen internet para hacerlo. Creo que arte y poesía de Heidegger está escrito de corrido. O sea, todo el libro es un solo párrafo, ¿no? Y tampoco es la estupidez que hace Saramago de no utilizar puntos de... Digo, signos de puntuación. Claro. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Ah, que tiene frío. Ah, ahorita lo abrazamos. Está viviendo una narrativa de frío, Carlos. Sí. Que cree que se va a acabar cuando le dé calorcito. No, todavía falta que conozca su corazón. ¿Dónde están, pues? ¿Dónde está? ¿Dónde están las mayúsculas de los inicios y los puntos finales de los ciclos de la vida? ¿O cómo se pueden identificar? Danos una respuesta, por favor, que exceda los límites de donde tu corazón lo diga. ¿Heidegger? Ah, pues miren, sí es arte y poesía. Arte y poesía de Heidegger. De Heidegger. Sí, muy bien. Le atinamos, si eres el título. Huele, iba a decir, huele como planta. Pero sí, o sea, no es despectivo, en realidad sí me doy olor como... Estás a... cubierto del aroma de las plantas. Ajá, sí, sí. Bueno, eso sí, no... no la, las no plantas sé. Evidencian lo que estoy tratando de explicar desde el principio del maldito programa. ¡Qué bueno! O sea, a ver, un pinche árbol, ¿no? Tiene un fruto. Sí. Y el fruto cae al piso. Claro. Y se desintegra y la semilla hace que brote otro árbol con el mismo material genético, ¿no? Ajá. O sea, ¿hay un principio y un fin en la historia de la planta? Porque yo no creo que mis padres se extiendan hasta mí. Yo creo que hay un límite que me divide personalmente de mis padres, subjetivamente de mis padres y ontológicamente de mis padres. Yo creo que de la... Pero parece que todo eso es ficción, pues. Yo creo que de la planta comunidad, sí. Lo que quiero decir es, si como dice Calderón, sí, ¿no? De la Barca... No es la misma planta, pues, ¿no? Tiene la misma carga genética, pero siempre trae variaciones. Sí, pues hay variaciones. Es que no es... No es la misma planta porque sí. ¿Y cuándo se muere una planta? ¿Cuándo se muere? Bueno... Pero ya, o sea, ya estamos tratando de descartar la idea de la muerte como el único modo de terminar un ciclo. Ajá, porque sí. Lo que queremos es descubrir en qué momento nosotros estamos escribiendo nuestras historias. Y no en qué momento nos están pasando cosas. Sí, que se pongan los puntos finales. Porque, a ver, o sea, Calderón de la Barca dice, ¿no? Así como, a ver, la vida es sueño y los sueños... Sueños son. Sueños son. Gracias. Y uno dice, ¡ay, qué bonito, Calderón de la Barca! Sí, cierto, ¿no? O sea, no hay puntos finales, ¿no? Pero... Por otro lado, necesitamos esas narraciones, pues. Yo creo que él lo maneja como una superposición de puntos. Puede ser. Y los sueños son. Bueno. ¿Qué hora son? Es hora de partir. De rato, lo lamento. Me disculpo porque no... Yo estaba tratando de que cruzáramos un par de fronteras. Sí. Que eran muros... Que permanecieron infranqueables. Y yo no necesito, porque no pienso hacer nunca el disculparme, pero estoy agotado, la verdad. Esto no es una disculpa. No, jamás. Solamente estoy haciéndolos entender que por mi cansancio no pude concretar mis ideas. Sí. No se parece en nada a una disculpa. No. Muy bien hecho. Sí, lo sé. siempre intento de que lo menos posible que me pueda disculpar. Parece todo menos una disculpa. Sí, lo sé. Es más, parece un regodeo. Lo que sí. Un regodeo sardónico. La disculpa está precisamente en la canción que vamos a escuchar para cerrar este programa. Like a Prayer. Like a Prayer de Madonna. Porque, o sea, si les tengo que explicar la referencia literaria de esto es que... O sea, es que no han escuchado bien a Madonna, pues, ¿no? Y bueno, súbanle, báilenla, mitad de semana, no hay rosca, digan no a la rosca. ¿Mitad Buenas de semana, noches. ¿Estás viviendo tu vida por semanas? Buenas noches. God